Bienvenidos a Disco Falopa, otro podcast de música. Un espacio de análisis y reivindicación de esos discos que nadie se anima a escuchar. Porque en medio de tanto caos, un poco de falopa no viene mal. Esto es Disco Falopa. Capítulo de hoy. Death Pierces Me, de Silencer, editado en Suecia en el año 2001. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos al primer episodio de Disco Falopa, un espacio dedicado a hablar de esos discos que tu papito no quiere que ponga. Cagón. Mi nombre es Julián Marcel y para el capítulo de hoy les propongo que viajemos directamente hasta Suecia, un lugar que siempre ha dejado Disco Falopa, pero a principios del nuevo siglo, en un lugar en donde la tranquilidad, demasiado incómoda, terminaría germinando una generación de chicos un tanto enojados con la vida, con la iglesia y también con ellos mismos. Pero antes de empezar con la historia de la banda, que será la protagonista, les quiero comentar un poquito algo que espero sea importante para tratar de entender el podcast. Cuando decimos Disco Falopa, no nos referimos a algo de por sí bizarro. De hecho, en este espacio vamos a evitar decir la palabra bizarro, aunque nos entreguen plata. Bueno, eso igual se puede hablar. La música es un lenguaje tan completo que no podemos centrarnos solamente en un único lugar de protagonismo. Falopa no es que el disco sea llamativo, que lo puede hacer y que lo habrá, sino que es más bien una arqueología de la música. Un espacio que analiza discos poco convencionales, digamos. O más bien, nada convencionales. El podcast podría decirse que también es una especie de breve microhistoria del consumo, en donde nos preguntamos no solamente cómo un disco pudo editarse con esas obras, sino también cómo otras personas decidieron comprarlos. En este espacio encontrarán muchísimos discos, pero también conocerán bandas o grupos que merecieron una mejor suerte, o que simplemente no salieron de su círculo. Encontrarán desde rock progresivo venezolano, noise japonés, pop soviético, lo-fi electrónico, free jazz y demás cuestiones. Todo se agrupa en esto que llamamos Disco Falopa, porque nos interesa conocer toda la música alguna vez editada. Es fácil hablar de The Beatles. No es fácil hablar de Wesley Willis. Es fácil hablar de King Crimson. No es fácil hablar de Gero Geri Gegege. Bueno, tampoco es fácil pronunciarlo, ¿no? Disco Falopa es esto. Contar un poco otra historia de la música. Y para empezar a contar algo en este primer episodio, vamos a hablar un poco de metal. Contar la historia del metal es algo engorroso, sino aburrido. Incluso para los metaleros es aburrido. Pero centrarnos en el black metal reduce un poco las cuestiones de su búsqueda. En este caso, el black metal también tiene un montón de ramificaciones que hacen más que interesante su historia. Suecia es un país formado por los vikings, así como Noruega y Dinamarca. Pero el cristianismo fue tomando terreno en su población en el siglo XI hasta dominarlo completamente. El tema es que antes del siglo XI, las religiones paganas con dioses como Æsir o Asatru, que eran adoradas por justamente los vikings. A principios de los años 80, de los 80 del siglo pasado, muchos jóvenes, resentidos de toda esa tradición católica, inspirados también por el heavy metal, comenzaron a armar las primeras bandas que tenían en sus composiciones, en sus letras, un decidido mensaje satánico, o bien anticristiano. Muchas de esas bandas no tocaban con el corpse paint en su rostro, es decir, simulando ser cadáveres, sino que tocaban con camperas de cuero. El estilo como tal empieza a surgir en los años 80, ya en mediados con el surgimiento de bandas como Bathory, pero el estilo en sí tiene antecedentes con bandas como Sodom o Destruction, ambas de Alemania. El objetivo de este episodio no es hablar sobre el black metal, pero sí sobre algunas cuestiones relacionadas con sus tantos subgéneros, especialmente con uno. Pueden buscar en un montón de páginas sobre la historia, pero a mí me llama la atención ciertas cuestiones. Bien sabemos que cada género del rock tiene sus subgéneros. Por ejemplo, el prog tiene el neoprog, prog italiano, metal progresivo, movimiento de Manchester, etc. El black metal, que es un género del metal, también tiene lo suyo. Podemos contar con el ambient black metal, el black metal melódico, el black metal sinfónico. Estos tres tienen su particularidad en la instrumentación, dado que las letras pueden hablar de otros temas, pero generalmente están vinculados al satanismo y todo eso. Pero el que más me llamó la atención cuando empecé a indagar en este mundo del black metal es uno que más o menos desde el nombre te puedes dar una idea de qué trata. Depressive and Suicide Black Metal, que como su nombre lo indica, habla de viajes de egresados a Bariloche. Probablemente la más conocida de todas las bandas de este subgénero sea Burzum, el proyecto histórico de Bart Vikernes, quien fuera integrante de Mayhem y condenado a 21 años de prisión tras asesinar a Øystein Aarseth, Hieronymus, compañero de banda. Burzum ha generado influencia en un montón de bandas, como Life Lover, Shining y la banda que hoy va a ser la protagonista del primer episodio de Disco Falopa, Silencer. Silencer es una banda que duró apenas 6 años, entre 1995 y el año 2001. Lamentablemente, la información que hay en internet es más o menos escasa y en muchos casos se repite, pero este episodio intenta resumir un poco esa historia. La banda estuvo integrada por sus únicos dos integrantes, Andreas Casado, o Lire, en la guitarra y el bajo, y acaso el que creemos, el miembro más llamativo de los dos como cantante, Nati Natramna. Ambos formaron parte de una misma generación. Casado nació en 1978 y Natram 3 años antes, por lo que al momento de fundar Silencer, ambos tenían entre 17 y 20 años de edad, así que el conocimiento del black metal, sumado también a ambientes hogareños que hacían pesada su existencia, no es casualidad que las letras de ellos terminasen hablando de la soledad, la muerte, el dolor, etc. Podrían haber sido tangueros acá en Buenos Aires, pero eligieron el black metal en Suecia, que creemos que es como el tango de Suecia. Es curioso, pero no existen registros de la banda tocando en vivo. Pero lo que se sabe es que la voz de Natram era realmente espeluznante. ¿Pero quién es Natram? El verdadero nombre es, o era, o se cree, Mikael Nilsson, y nació en Markaryd, una población sueca que en su censo de 2011 tenía 4.000 habitantes. Imagínense en el año 1985, por ejemplo. Sobre su vida hay más hipótesis que certezas, al punto tal que decimos que su nombre era ese cuando no lo sabemos en realidad. Pero al menos para tener alguna idea de esta personalidad, podemos decir que sí, efectivamente se llama Mikael Nilsson. Una de las hipótesis sobre las que se fomenta su propia vida es que Natram fue víctima de abusos en la infancia, además de sufrir trastornos mentales, por lo que puede entenderse que sus letras hablan más de abandonar el mundo a través del sufrimiento. La única grabación de Natram previa a su participación en Silencer fue siendo tecladista de su propio proyecto ambient titulado Trencadis, con un solo disco de un tema nada más llamado Odlagt. En 1998, Silencer edita un CD a modo de demo titulado Dead Pierce Me, que no es el disco del que hablamos. Este demo solamente tiene un tema de 11 minutos de duración. En la letra de esta canción, que traducido quiere decir como muerte, atravesame, encontramos frases como rasga mi garganta, traga mi sangre, estrangulame, ahogame, dame vanidad y dame dolor. Y luego otros mensajes un poco crípticos como rompe mi cuello, apaga mi luz, aplasta mi esperanza, viola mi vida. Versos que uno podría encontrar en un bautismo, ¿no es cierto? En el disco lo acompañó a la banda un baterista llamado Jonas Mattsson. Ese mismo tema sería el indicado para abrir el disco. De ese demo editaron apenas 50 copias en Suecia y conseguir una sola de esas puede llegar a costar cerca de $265 según Discogs. Los recitales siguieron, las letras empezaron a hablar de otros temas y también las diferencias entre Casado y Nattrand se hacían más visibles. Pero llegó el momento esperado para una banda, el grabar su primer disco. En esta ocasión, el grupo llamó a Steve Holmes para tocar la batería, alguien que tendría una carrera muy promisoria en otras bandas como Bethlehem, Imperia y Halgadom. Quiero hacer una nota al pie. Lejos de querer quedar con este episodio como si fuese una emisión de, no sé, boluditos por el metal, entremos a lo que hace especial este disco. Todos sabían que la voz de Nattrand era el fuerte del grupo. No solo por lo que cantaba, sino por la voz que entregaba en sus recitales. Por lo que en dicho disco, grabado en un ignoto estudio E de Estocolmo en junio del año 2000, Nattrand llegó al paroxismo. O eso dicen. Cuenta la leyenda, y la leyenda fue armada por las pocas personas que estuvieron presentes en la grabación, que Nattrand, al querer llevar esa sensación de realismo, al momento de grabar, y en algunos recitales también, se clavaba alfileres, agujas o también practicaba la automutilación en plena grabación del disco. La leyenda más conocida de este cantante, por decirlo de alguna manera, es que su automutilación fue llevada tan lejos que hasta se cortó parte de sus manos y que sus fotos más conocidas son de cuando las reemplazó por patas de chancho, de cerdo, de marrano o de donde sea que estén escuchando el episodio. El disco fue editado en el año 2001 a través de Lupus Lounge, que es un nombre maravilloso, una subdiscográfica de Prophecy Productions, un sello alemán. El análisis de las canciones del disco será algo que ocupe realmente poco tiempo en nuestro podcast, sobre todo porque en algunos casos los discos pueden abarcar un solo tema, o bien una treintena, da igual, pero en el caso de Silencer, perdón, quiero agregar otra cosita más. O sea, importa tanto más la historia del grupo centrado sobre una parte específica de su historia, que es el disco del cual vamos a hablar. No es que los temas no importen, obviamente que los temas importan y por algo estamos hablando de no solamente Dead Pierce Me y Silencer, sino de todos los discos que van a venir más adelante. Pero en el caso de Silencer, bien digo, después de casi un minuto y 45 segundos de un clima medio oscuro, dominado por una guitarra y una batería pesada que me hizo recordar muchísimo a To Live Is Die, el comienzo de To Live Is Die de Metallica, cerca del minuto 45 aparece el gran grito desgarrador de un tipo pariendo, pareciera. Bueno, ese es Nattrand. Después, bueno, el disco comienza esa histórica batalla de blast beat en la batería y toda esa capa deforme de guitarras mientras el amigo Nattrand pide que le peguen un ratito, ¿no? El disco está dividido en dos partes. El lado A, que es el lado Side Kill, y el B, que es Side Yourself. El segundo tema, el primer tema es Dead Pierce Me, la grabación original, quiere decir que dura 11 minutos. Y el segundo tema fue, bueno, el corte, por decirlo de buena manera, que se llama Steel Nails and Thunderbolts. Probablemente el tema más conocido de ellos. De hecho, las escuchas en Spotify de este disco, que sí está en Spotify, llega a 1.700.000. El tema empieza con el tono lúgubre del resto de las canciones, salvo la última. Y hay como una especie de regla no escrita. Yo creo que hay una regla no escrita en el mundo del black metal, ¿no? Que es, empieza lento y después se pudre. Es casi como una pelea del ascenso, básicamente. La voz de Natram ayuda un poco. Siempre se dice que en este tema, como en otros, el muchacho se cortaba, digamos, para ser más realista todo. A mí, la verdad, que el tipo tenga todavía la voluntad de cantar mientras se corta todo, es algo de destacar. Sobre todo en frases como, cuerpos lacerados, sin dolientes, asintiendo en la horca, calaveras aplastadas, probando el pelaje de gatos moribundos. Este, y creo que ustedes pensarán igual, es mi tema favorito de Silencer. El tercer tema se llama Taklamakan, que es un desierto de China que era uno de los tantos lugares de la Ruta de la Seda, o al menos así me dice Internet, que no me deja mentir. No entiendo mucho qué relación puede tener este tema con las letras oscuras de Natram, o mejor dicho, no entendía qué relación podía tener. Pero pude averiguar a través de una nota de National Geographic, mira hasta dónde tuve que ir, que durante el siglo XX en este lugar se encontraron numerosas momias que tenían poco más de 3.000 años de antigüedad. Pese a esta referencia, no hay mucho sobre lo que se pueda decir de este tema. Más que en su letra, quiero decir, hay una clara locura en su composición. The Slow Kill in the Cold, el tema más largo del disco, 11 minutos y medio, es la única de las letras que no es de Natram, sino de Andrés Casado. Este tema abre el lado 2, o bien Side Yourself, y en sí la letra trata sobre el avistamiento de un cuerpo muerto congelado por el frío sueco. La letra parece más narrativa y es menos personal que las de Natram. A mí, sinceramente, mucho no me gusta este tema. Y creo que es el peorcito de los 6 que ocupan el disco. Lo que sí, el tema tiene una cosa llamativa, que es a partir del minuto 10, la canción hace una especie de fade out y deja un colchón de teclado sonando. El quinto tema del disco, I Shall Lead, You Shall Follow, tú, yo dirigiré, tú seguirás, es una letra que habla sobre el holocausto. Y en este caso lo que hace Natram es reivindicarlo a través de frases como revive la noche y los cristales, que es una referencia a la Kristallnacht, perdón, que es una serie de pogroms llevado a cabo por la Alemania nazi el 9 y el 10 de noviembre de 1938. Esto es una constante en algunas bandas suecas de la época. De hecho, existen muchas corrientes de música en Suecia que reivindican el nazismo, siempre en disco de poca tirada, ¿no? Quizás uno de los más conocidos de estos trabajos, pero conocido en los últimos años, fue el de una banda llamada Commit Suicide. Mirá, justamente hablando de Suecia y los suicidios, mirá qué paradoja, como qué cacofonía que aparece en el medio. Digo que en esta banda Commit Suicide estuvo presente durante un tiempo Ulf Ekberg, a la postre fundador de Ace of Base. No voy a indagar mucho sobre esto ahora. Sobre esta banda vamos a hablar en otro episodio de Disco Falopa porque realmente es particular su historia. El último tema del disco es una canción instrumental de apenas 3 minutos, solamente tocada por una especie de piano lúgubre y creeremos que de parte de Natram, que era quien le gustaba todo este tipo de climas. El tema se llama Débiles son hijos de Sion, lo cual es una curiosa idea de hacer temas antisemitas instrumentales. Solamente a estos suecos enfermos de la cabeza se les puede ocurrir. Este disco llegó a tener un videoclip incluso de su tema Steel Nails and Thunderbolts, aunque Silencer como banda no tendría mucha más vida. Casado resuelve dejar a la vera de Dios a Natram y la vida de este cantante se vuelve mucho, pero mucho más particular. Pocos meses después de editado el disco y de disuelta la banda, Natram se vio envuelto en un caso policial tras querer atacar con un hacha a una niña en mayo de ese mismo año. Tomando en cuenta las veces en que Natram había entrado a neuropsiquiátricos, resuelven dejarlo en el Sankt Siegfried Vargeau, otro neuropsiquiátrico en donde permanece internado desde hace por lo menos 20 años. En ese lugar, la creatividad de Natram volvió a aparecer siempre centrada en cuestiones relacionadas a su angustia. En el año 2006 comenzó a grabar el que sería su último disco, editado hasta el momento, un proyecto titulado Diagnos Lebensgefahr, o Diagnóstico Peligro de Muerte, más cercano a sus proyectos iniciales como Lera Trancadis. Sacó un solo disco titulado Transformalin, maravilloso nombre, que cuenta con internos del mismo hospital en donde se encontraba. Lo último publicado por Natram es del año 2012 y no es un disco, sino un libro de poemas llamado Grishjarta, o Corazón de Cerdo, en su traducción. Existe una edición bilingüe de este libro y que vamos a dejar su enlace para que puedan leerlo en la descripción de este episodio. Si bien no ha sacado más nada de ese momento, Natram viene prometiendo desde 2017 un segundo disco de Diagnosis Lebensgefahr, aunque nada ha salido hasta el momento. Tras la salida de ese disco, el nombre de Silencer se hizo mucho más conocido por todo este bagaje de historias que lo hacen interesante, pero poca gente se ha decidido a escucharlo. En mi caso particular, y como lo habrán notado, lo escuché a este long play y me pareció súper interesante, más allá de los gritos desaforados del querido Natram. Y de hecho, vamos a escuchar un tema completo de este disco para que entren lentamente en el breve pero llamativo mundo de Silencer. Lo que escucharemos es el que fue su único corte de difusión, Sterile Nails and Thunderbolts, en donde los gritos de Natram se hacen más que interesantes. Revisando el material que incluye una edición del año 2002, aparece un detalle bastante gracioso, y te diría que es de humor negro incluso. En los agradecimientos del disco, Natram no solo agradece al neuropsiquiátrico que lo estaba alojando, sino que también le agradeció a Medartum, Farmacia y Upjohn, Sintelabogruppe, Lundbeck y Pfizer por haber creado los medicamentos que le estaba consumiendo. Ahora sí, para terminar, leamos también, justamente, de los agradecimientos, entre comillas, del disco, un texto que escribió el mismo Natram, que conserva toda esa oscuridad de la que venimos hablando y que tiene forma de profecía. De la cuna de toda enfermedad surgirá el derramamiento de sangre. A través del pueblo ostentoso y hacia la ciudad cristiana, a través de tierras y claros, termina la visión del viaje y la locura. Conviértete lentamente en el color del colorado, encogido ante la sangre del enemigo, enloquece hasta la muerte y de las heridas de tu hermano manará tu sangre. Para ti, el tiempo no avanza. Nos escuchamos en un próximo Eco Falopa. Buen provecho. Yeah! Get it!